Cat Tip. Recomendaciones, consejos y soluciones veterinarias. Ládralo. Cat Tip. Vamos a hablar sobre el Cat Tip de la semana. El Cat Tip de la semana es a propósito de una situación que se presentó en nuestra jornada de esterilización, donde ofrecimos también el servicio de profilaxis dental. La profilaxis dental es una limpieza que se realiza a través de un dispositivo que se llama Cavitron, que es parecido a la fresa que se utiliza en los humanos en la odontología, y se realiza una limpieza del sarro que se adhiere a los dientes para pues obtener una higiene adecuada dental. Me sorprendió mucho que los únicos que se inscribieron para realizar profilaxis fueron perros, ningún gato. De los 8 que realicé, todos fueron perros. Entonces surgió la duda a raíz de un comentario que escuché, decían que los gatos no se les realizaba profilaxis dental. Eso es mentira, eso es erróneo. Los gatos también necesitan de esa limpieza y de esa profilaxis dental, que debe hacerse al menos una vez al año. La única forma que garantizaría que los gatos o que cualquier animal no necesite de esta profilaxis, y eso que casi que es imposible, sería que comieran única y exclusivamente la croqueta del concentrado. La croqueta está diseñada para que en el momento en que la muerdan, se parta y no se adhiera ninguna partícula a los dientes. Pero como acompañando la croqueta les estamos dando comida enlatada, comida blanda, algunas galletas también que son blandas, eso es lo que permite que se vaya formando una placa dental y posterior a eso se adhiera a las bacterias y se forme el sarro, que es una capa muy gruesa en los dientes. El sarro tiene varias complicaciones, no solamente a nivel de la boca, que va a generar inflamación de las encías, abscesos e incluso que se destapen los cuellos del diente y que el diente se desprenda de la encía, sino también que pueden migrar bacterias de la boca a otras partes como pulmones, corazón e hígado y generar abscesos y complicaciones muy graves en el animal. Entonces la invitación es que también se le haga profilaxis dental a los gatos. No es un mito que no se les debe hacer a los gatos. Los gatos también necesitan de profilaxis dental. Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya.